tiene un trabajo importante en Ciudad Juárez. Han llevado en el bufete donde trabaja cuestiones de asilo político en casos muy importantes como con los Escobedo o los Reyes Salazar. Y digamos que están en la línea viendo atrocidades y violaciones a derechos humanos constantemente. Pero mirando la otra parte, también han identificado comunidades en Estados Unidos que tienen una buena percepción y un buen recibimiento hacia el migrante. Estas comunidades incluso se han puesto en problemas ante las autoridades estadounidenses por violar estas leyes antimigrantes. Entonces, Cristal nos va a hacer una presentación sobre estas comunidades santuario. Buenas tardes. Nada más para empezar, quiero mencionar el hecho de que el movimiento santuario, que empezó en los años 80, realmente es un movimiento transnacional que va desde por lo menos El Salvador y Guatemala y Nicaragua, atraviesa México y involucra mucha participación en México y también en los Estados Unidos. Pero como Michael pidió que habláramos de nuestra propia experiencia, mi experiencia como gringa es cierta y eso es lo que voy a compartir hoy, ¿ok? Yo nunca he vivido en el mismo lugar por más que 3 años, entonces me ha tocado conocer a muchas comunidades, a muchos diferentes estilos de organización. Me ha tocado trabajar en Kalamazoo, Michigan, justo cuando nos convertimos en esta ciudad, en una ciudad santuario. Donde vivo ahorita es una ciudad santuario no formal, pero vamos a hablar un poco más de esto. Cuando llegaron los años 79 y 80, mucho estaba pasando en América Central, yo vivía en un pueblo muy chiquito, de 300 personas, sin la universidad. Había una universidad ahí cristiana y ya, no más. Llegaron varios sacerdotes de la teología de la liberación para hablar con la comunidad. Y la gran pregunta que tenían para todos siempre fue, ¿quién es su vecino? ¿Quién reconocen como un ser humano, alguien importante en tu vecindario? Y en esta comunidad, esto fue por 2 años, y yo me acuerdo muy bien de estos años, fue un punto de conversación constante. ¿Quiénes son las personas que realmente deberíamos recibir como hermanos? Y al final de una conversación de 2 años en este pueblo, llegaron a la conclusión de cualquier persona que llegara al pueblo era nuestro vecino, ¿no? Si pasa ahí, si entra ahí, es mi vecino. Estos son justo 2 años cuando está empezando el movimiento santuario en los Estados Unidos. Todavía no tenía nombre, pero este tipo de conversación estaba pasando en todo el país, específicamente en el sur, en la frontera entre Arizona y México. Ciudades santuarios se autonombran una y otra vez en las leyes que pasan como pueblos que ponen un énfasis en la compasión, el respeto, la justicia, la igualdad y la dignidad. Estas son cosas muy importantes para las personas en estos pueblos. Una ciudad santuario, por definición, es una ciudad en la cual los empleados municipales y la policía no pueden preguntar sobre el estatus migratorio de ninguna persona. Hay políticas formales que incluyen resoluciones, ordenanzas, acciones administrativas y políticas departamentales. Y también hay ciudades como donde vivo ahorita, donde hay una política no escrita. La policía dice, pues no vamos a preguntar nada porque queremos una buena relación con la comunidad, pero no hay una ley que prohíbe esto. Una cosa que está pasando bastante en los Estados Unidos hoy día es un movimiento anti-inmigrante intentando hacer la vida imposible para los migrantes que no tienen sus papeles. En Nuevo México tenemos una nueva gobernadora. Desafortunadamente es una gobernadora, es la primera mujer latina que ha ganado este puesto. Y lo primero que hizo ella fue intentar cambiar la ley de una manera muy anti-latino y anti-inmigrante. En Nuevo México desde 2003 han tenido una ley que dice que cualquier persona que puede mostrar que reside en Nuevo México, que vive allá, que pagan renta, que tienen hijos en la escuela, esta persona puede tener una licencia para conducir. Y lo primero que hizo Susana Martínez llegando a su puesto de gobernadora fue empezar a luchar en contra de esto, que ella quiere como buen republicana hoy día en los Estados Unidos, quería cambiar esto, quería mostrar que ella es anti-inmigrante y ella quería pasar una ley que dice que ya no tienen permiso. Ha intentado 3 veces en un año y ha perdido cada vez. Y ha perdido por eso, porque la gente ha levantado la voz y ha dicho, no, no vamos a aceptar esto. Somos sus vecinos y tenemos el derecho de tener una licencia. Esto es parte básico de lo que necesitamos. Y en Nuevo México han reconocido esto y cada vez que ha llegado al Congreso del Estado han rechazado los intentos de Susana Martínez, ¿no? Una cosa que nada más quería comentar en esta sección, pensando en lo que estaba diciendo el compañero Valentín, es que el gobierno federal está ofreciendo mucho dinero federal a los estados y a las comunidades locales si deciden trabajar con el gobierno federal en contra de los migrantes. Entonces, un departamento de policía que hoy día no tiene muchos ingresos puede recibir una cantidad increíble de dinero de parte del gobierno federal si deciden que van a trabajar juntos con los de la migra. Y eso es, están intentando cooptar a la gente así. Las ciudades santuarios hoy día, desde 1996, automáticamente contradicen la ley de reforma de la inmigración ilegal y de responsabilidad del inmigrante de 1996. Esta ley requiere cooperación de la policía local con el Departamento de Seguridad de la Patria, específicamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, que se conoce mejor como ICE por sus signos en inglés. La policía en estos pueblos santuarios rehúsan participar con la patrulla fronteriza. Ha llegado a unos momentos difíciles en diferentes comunidades, ha llegado a tener demandas en contra del gobierno federal y también tener demandas en contra de la policía local, dependiendo de quién está levantando la demanda. El movimiento santuario en los Estados Unidos empezó en los años 80 como una reacción al incremento de refugiados de América Central y sus necesidades. Por lo menos 500 iglesias en todos los Estados Unidos se autonombraron santuarios para refugiados, ofreciendo albergue, comida y servicios legales. Jim Corbett es un pastor de chivos y él es cuáquero y es del sur de Tucson y vivió en un cooperativo allá. En 1980 y 1981, él empezó a ver que más y más salvadoreños estaban llegando. Y por ahí empezó a escuchar que no solo estaban llegando y pasando por donde él estaba con sus chivos, pero también que los de la patrulla fronteriza estaban agarrándolos y regresándolos sin audiencia, sin debido proceso. Y él se enojó. Él dijo, eso no es justo, esto no puede estar pasando. Él, cuando empezó a estudiar más lo que estaba pasando, cómo estaba involucrado el gobierno de los Estados Unidos en los asuntos que estaban pasando en El Salvador, y el hecho de que no estaban reconociendo el asilo para estos inmigrantes, él decidió que lo mejor para la gente que estaba llegando de El Salvador sería si nunca se toparon con la ley, que no deberían ni siquiera intentar entrar en el proceso. Entonces él habló con la comunidad cuáquero donde estaba y convenció a todos de abrir el terreno a cualquier persona que llegara que quería quedarse allá, trabajar con la comunidad y vivir. Y así lo hicieron hasta que ya no había espacio. Y entonces él empezó a trabajar con iglesias en Tucson, una variedad de iglesias. Y habló con ellos acerca de qué estaba pasando, de sus deberes como cristianos frente a esta crisis. Y convenció a varias iglesias en Tucson de hacer lo mismo, abrir sus puertas, dejar a gente vivir en sus casas y hacer todo lo posible para evitar contacto con la ley y con la migra. El movimiento santuario en los Estados Unidos tiene raíces religiosas muy fuertes. El movimiento santuario empezó en las iglesias, gente cristiana y judía más que nada trabajaba juntas. Personas de distintas denominaciones dentro de la fe cristiana dejaban a un lado sus diferencias y luchaban para los derechos básicos de sus hermanos y hermanas de América Central. En 1985, el gobierno estadounidense decidió, ay, pues tenemos que frenar eso. Y los genios arrestaron a varias personas en Tucson, lo cual tenía la reacción opuesta de lo que querían. En vez de aplastar el movimiento, dobló el número de iglesias en todo el país que estaban trabajando con el movimiento, y ahí empezó a crecer aún más, porque encontraron a varios miembros de una iglesia culpables de delitos en contra del Estado por ignorar las leyes de inmigración y dar hospedaje a un ser humano que había llegado sin papeles. Empezaban en ese entonces a realmente preguntar, ¿quién es ilegal? ¿Qué es eso de la inmigración legal, la inmigración ilegal? Y las iglesias empezaban a cuestionar de una manera muy fuerte el concepto de fronteras y el concepto de la nación, de un Estado. Empezaban a decir que tienen autonomía del Estado, que si lo que está haciendo el Estado no es correcto, entonces yo puedo ignorar al Estado. Rehusaron reconocer la distinción entre inmigración legal e ilegal. Rehusaron diferenciar entre refugios económicos y refugios políticos. Refugios políticos y refugios económicos es un juego vil en los Estados Unidos que ha existido desde hace muchos años, donde el gobierno de los Estados Unidos otorga asilo político a refugiados que consideró legítimos, pero la razón siempre fue que vienen de un país que es un país enemigo. No, si alguien llega de Cuba, si alguien llega de la vieja Unión Soviética, automáticamente podrían conseguir su asilo. Y no importa cuál fue la razón real por la cual habían llegado. Si alguien llegara de un país donde los Estados Unidos tenía un trato económico, un trato con el ejército, entrenamiento del ejército, o donde estaban recibiendo muchos refugiados económicos antes, fue un rechazo casi automático a cualquier persona, no importaba su situación real o su historia o su caso real. Las iglesias estadounidenses trabajaron bastante con las iglesias mexicanas, desarrollaron un sistema transnacional de transportación y albergue para refugios de América Central, para refugiados de ahí. En este movimiento también empezaban a realmente cuestionar las leyes de quiénes son las personas que hacen las leyes. Y en 1982, el Grupo Santuario de Tucson mandó una carta abierta al procurador de los Estados Unidos en la cual declararon su intención de violar la ley de inmigración que existía en este entonces. Y dijeron, ¿saben qué? Mientras siguen con esta ley, vamos a seguir violando esta ley, porque no es una ley justa. Jim Corbett, este pastor de chivos, él también habló mucho y la gente respetaba mucho lo que decía, porque él era una persona que tenía un respeto profundo por la ley y habla de la importancia de tener leyes y respetar las leyes. Pero él hablaba de que él había descubierto que el derecho formado por la sociedad es el derecho que vale y que el derecho establecido por el gobierno es un derecho que algunas veces es más importante ignorar. El movimiento Santuario también, mientras más trabajaba con gente de América Central, veía la situación, empezaba a preguntar más al fondo por qué está llegando la gente aquí, por qué hay violencia en América Central en este momento. Y después de años de trabajo, llegaron a tener una visión bien descrita por un sacerdote que se llama Philip Wheaton. Él dijo que al fondo del problema no se encuentran ni refugiados, ni dictadores, ni democracias, sino el mantenimiento de un orden económico en lo cual los estadounidenses consumen la mayor parte de las riquezas y recursos del planeta. Y él empezó a realmente empujar a la gente a pensar bien en su estilo de vida, pensar bien en las estrategias de la política extranjera de los Estados Unidos. Sí lograron mucho. En los años 80, lo que lograron fue que en 1990 los Estados Unidos estableció un estatus específico para la gente de El Salvador, que se llama el estatus temporal protectivo. Y los salvadoreños fueron las primeras personas en recibir ese estatus en los Estados Unidos. Desde entonces esto ha crecido, pero lo utilizan como un juego político todavía. No depende de la presión que uno puede juntar en contra. En 1997 lograron conseguir una ley especial específicamente para la gente de Guatemala y El Salvador que habían llegado en los años 80, que podrían solicitar su residencia legal permanente y conseguirlo. Si habían llegado entre ciertos años, fue algo automático. Entonces sí lograron cambiar leyes que nadie pensó jamás que iban a poder cambiar. Y después estos movimientos casi desaparecieron. No pasó mucho en los finales de los años 90, principios de este siglo. Y el nuevo movimiento viene de otra pregunta un poco distinto. Y es, ¿qué significa ser padre? ¿Qué significa ser miembro de una familia? Porque una cosa que empezó a pasar es que estas leyes que habían pasado en 1996 fueron sumamente en contra de la familia, apoyaban la división de la familia. Y cuando antes la ley siempre estaba pensando en la importancia de la unificación de la familia, la ley de 96 destruyó todo eso. Entonces la pregunta es, ¿ser papá significa proveer económicamente? ¿Significa tener una presencia física con su familia? ¿Significa poder guiar a sus hijos mientras crecen? Esas fueron las preguntas que empezaban a preguntar. Y el nuevo movimiento Santuario ha salido más en general como una reacción a estas nuevas políticas de deportación y división de familias que ha sido el resultado de estas leyes. En 2005, una coalición ya mucho más amplio, esta vez hecho de católicos, protestantes, judíos, budistas, hindú, musulmanes y sikh, firmaron la declaración en apoyo de una reforma comprensiva de las leyes de inmigración. Y esto en gran parte, esta nueva coalición más fuerte, viene de lo que pasó el 11 de septiembre, no de 73, sino de 2001. Y había una reacción tan anti-inmigrante en contra de todos estos grupos, o gente de todos estos grupos, que ya hay una coalición mucho más fuerte buscando una reforma comprensiva. En 2006, dos cosas importantes pasaron. Empezaban en el Congreso de los Estados Unidos de hablar de una ley que se llamaba H.R. 4437, que es una ley completamente anti-inmigrante. Afortunadamente no podrían pasarlo, pero cuando estaban hablando de esta ley, el arzobispo de Los Ángeles dijo, no vamos a seguir esta ley, ni por error. Él dio la orden públicamente a todos sus sacerdotes diciendo, si el Congreso de los Estados Unidos se atreve a pasar esta ley, ustedes tienen la orden de Dios de ignorarlo. Y él dijo que negar ayuda a un ser humano viola la ley de Dios. Esta ley fue la primera ley donde sugirieron la posibilidad de criminalizar la ayuda al inmigrante. En Arizona querían hacer esto con SB 1070, no pudieron por la reacción de la gente de la iglesia y los maestros de escuela más que nada. Pero en Alabama sí lo lograron. En Alabama parte de su ley fue que si tú ayudas, si das un aventón, si das comida, si tú sabes que alguien está en los Estados Unidos sin sus papeles y apoyas a esta persona, te pueden mandar a la cárcel. La primera vez que intentaban aplicar esto, la reacción fue tan fuerte que decidieron, no, a lo mejor vamos a bajarlo. Y hasta ahorita no están aplicándolo mucho. Pero en Georgia acaban de pasar una ley, lo cual incluye esta sección también. Entonces ya van en diferentes estados criminalizando el apoyo al migrante. Familias. Este nuevo movimiento Santuario pone un énfasis en la identidad social de las personas sin documentos, trabajadores, padres de familia, hijos y alumnos, y se enfoca mucho en la división de familias como consecuencia de la ley. La otra cosa grande que pasó en 2006 es que una mujer que había vivido 9 años en los Estados Unidos, tenía 3 hijos, ciudadanos estadounidenses, y su pareja era ciudadano estadounidense también, recibió su orden de deportación de parte de inmigración. Y ella dijo, no, no voy a salir. Ella se fue a una iglesia allá, episcopal, y esto fue en Los Ángeles también, y ella pidió asilo, pidió ayuda, pidió santuario. Y todo un grupo de sacerdotes que todos habían trabajado en este movimiento de los 80s, luego se juntaron y dijeron, sí, vamos a apoyar. Y publicaron el caso y mucho, y la tenían ahí platicando de sus hijos, de su tiempo en los Estados Unidos. Su gran crimen fue que 10 años antes, cuando todavía era adolescente, ella había utilizado un acta de nacimiento falsificado para entrar a los Estados Unidos. Y por eso, ella tenía ya una prohibición de por vida de pedir un estatus legal dentro de los Estados Unidos, aunque toda su familia eran estadounidenses. Entonces ella empezó a hablar de esto y sí tocó al corazón a muchísima gente en el país. Esto apoyó mucho a este nuevo movimiento. Pero también tocó una cuerda muy fea con la gente anti-inmigrante que estaban llegando. Ay, tú cometiste un crimen y no importa, y mentiste para llegar, entonces no mereces estar aquí. Y no es nuestra culpa que tuviste hijos aquí. Si quieres estar junto con tus hijos, puedes llevarlos contigo, dónde vas a estar, cosas así. Y fuera de esta iglesia había unas luchas y peleas, gente gritando, haciendo cosas horribles unos a otros. Y esto se ve en diferentes pueblos dentro de los Estados Unidos hoy día, especialmente cuando hay un caso muy importante que están intentando resolver y no quieren que deporten a alguien. Es bastante común que lleguen estos grupos anti-inmigrantes también. Y uno de los retos ha sido cómo manejar estas situaciones sin entrar en la misma dinámica. Cómo mantener una dinámica más sana y mostrando más una buena cara a la comunidad. Estos hondureños ya hoy día también merecen el estatus protectivo temporal. Pero estos dos chavos, aunque son hondureños, no pueden tenerlo porque cuando su mamá cruzó la frontera, cruzó sin papeles y no sabía que podría ir con un abogado y pedir esto. Ellos huyeron, Edgar era muy, muy chiquito, justo después del huracán Mitch que tocó en Honduras. Y una cosa que veamos también, que es parte de este movimiento, es si alguien tiene dinero, tiene abogado, sabe cómo funciona el sistema, puede conseguir sus papeles. Pero la gente más pobre, con menos información, aunque merecen algún tipo de protección especial, no pueden lograrlo. En septiembre de 2009, el nuevo movimiento Santuario adoptó la siguiente declaración. Dijeron, tenemos nuestra base en congregaciones en diferentes regiones del país que tienen conexiones con familias y comunidades de inmigrantes que enfrentan la posibilidad de separación de la familia por la deportación de uno de sus miembros. Tenemos una dedicación a encontrar una respuesta a este sufrimiento basada en nuestra fe. Abrimos nuestras puertas a estas familias y comunidades de inmigrantes y luchamos contra este sistema injusto que causa tanto sufrimiento, incluyendo tratos económicos injustos. En 2001 empezó un grupo de fronteras humanas ahí sobre Arizona también, donde estaban poniendo más que nada estaciones de agua para ayudar a los migrantes. Otro grupo formó de esto que se llama Samaritan. Ellos llevan no solo agua, sino también comida y provisiones médicos, ¿no? En 2004 empezó el grupo No Más Muertos. Y entonces ya hay más y más gente reaccionando a la situación de los migrantes que no tienen papeles y las situaciones muy difíciles que tienen que pasar por el desierto, etc. Esto es parte también de este movimiento. También los mismos migrantes, especialmente los que han crecido allá en los Estados Unidos desde chiquitos, andan preguntando qué tienen que ver mis orígenes con mis derechos humanos. ¿Cómo pueden decir que porque yo nací en otro país, que no tengo derechos humanos? Hoy día existen por lo menos 139 ciudades santuarios en los Estados Unidos. Estas son ciudades donde específicamente han pasado una ley que dice que la policía y los trabajadores municipales y públicos no pueden preguntar acerca del estatus migratorio. Y como pueden ver, en California tiene un montón, Texas bastantes, Nueva York muchos, Colorado y Nueva Jersey bastantes, Carolina del Norte 7, y los demás estados tienen 5 o menos ciudades reconocidas como ciudades santuarios. En Washington D.C. es como el Distrito Federal aquí, y este también es una ciudad santuario. Ahorita estamos viendo parte de la lucha contra las ciudades santuarias han sido estas leyes estatales, como lo que pasaron en Arizona. Fue el primer estado. Los regidores que hablaban de esta ley y por qué querían pasarlo, hablaban mucho de las ciudades santuarias. Dijeron, no queremos que haya ciudades aquí que están rompiendo leyes federales. Y entonces nosotros vamos a hacerles la vida imposible. Y hay varios otros allá. Hoy día hay estados que están pasando leyes que les están convirtiendo en estados santuarios. Cuatro ejemplos hoy día son Maine, Oregón, Utah, donde aprobaron un programa de trabajadores temporales, y Vermont. Entonces, hoy día el gobierno federal se ha mostrado incapaz de enfrentarse con la situación de migración completamente. Entonces, los estados están trabajando a nivel local, a nivel estatal, para hacer sus propias leyes. Hay unos gobernadores que ya están diciendo que están en contra de estas leyes. El gobernador de Texas, Rick Perry, quien quería ser presidente, él dice que quiere abolir la ciudad del santuario, pero no ha revelado cómo quiere alcanzar su meta, no ha hecho ninguna propuesta específica. Pero nada más decirlo fue suficiente que estas tres ciudades que existen ya hoy día, incluyendo unas ciudades grandes como Dallas y Houston, que reaccionaron así, luego, diciendo, no, no vamos a permitir esto en Texas y vamos a luchar. Hoy día los niños que vienen de estas ciudades saben que ni maestros, ni doctores, ni policía deberían preguntar acerca de mi estatus migratorio. Y es parte de la educación que quieren hacer, una de las metas dentro de estas ciudades, es que sepan que realmente esto sí está en contra de la ley, de la Constitución de los Estados Unidos, y que nadie debería estar preguntando por esta información. En estados como Iowa, donde está creciendo la población migrante, están considerando la posibilidad de adoptar unas ordenanzas locales que prohíban o que indiquen que no es obligatorio verificar la situación migratoria, no importa lo que dice el gobierno federal. Y ellos mismos dicen que su meta es impedir la deportación de inmigrantes indocumentados que ya forman parte de sus respectivas comunidades. Y regresa otra vez al concepto de quién pertenece y quién no a la comunidad. Estos son algunos de las ciudades santuarios más grandes en el país. Es un poco difícil ver allá. Mucha gente está sorprendida de saber que Los Ángeles y Chicago son dos de los más grandes. Y ahí sí hacen lo que pueden para proteger los derechos de los migrantes, con o sin papeles. Para mí, estando ahí en los Estados Unidos, una de las preguntas más importantes para mí es ¿qué distingue una ciudad santuario de otras ciudades? Uno puede ver ciudades y estados anti-inmigrantes que parecen iguales a los donde tienen un programa de refugio. Y lo que realmente parece ser la gran diferencia es que hay un enfoque en la importancia de la hospitalidad, la justicia y la dignidad. Hay un concepto de justicia social ligada a las iglesias y quieren protección de todas las personas que viven en sus pueblos, específicamente con respecto a los derechos humanos y civiles, la relación entre la policía local y la comunidad, y el derecho a la no discriminación. Ellos mismos, en todas las ciudades santuarios que he visitado, cuando uno lee lo que están escribiendo acerca de sí mismo, en los lugares que no son formales todavía, pero estamos platicando en esta posibilidad, lo que quieren lograr es justicia social, educar a la comunidad acerca de inmigración, abogar por prácticas humanas que respetan la unidad de la familia y la dignidad de cada persona, y responder a las crisis que impulsan a ciertos grupos huir de sus países. Estas chavas son tres jovencitas que no tienen papeles. Dos de ellas llegaron sin papás, llegaron solitas, hicieron todo el trámite solas. Y una de ellas está ahí con toda su familia. Y una cosa importante hoy día que está pasando es que más y más de estos jóvenes están insistiendo en que tienen derechos y que no importa dónde uno dice que deberían estar, están aquí. Entonces hay que responder a ellas y ellos de una manera humana. La única otra cosa que yo quería añadir es un poco de información de unos compañeros salvadoreños, porque queríamos hablar de logros y también de metas y problemas. Y hay compañeros salvadoreños que han regresado a El Salvador, incluso cuando ya habían logrado tener los papeles para estar en los Estados Unidos, porque dicen que su meta al principio fue tener un lugar seguro donde podrían vivir y que querían luchar en contra de las políticas extranjeras de los Estados Unidos también. Y hoy día ellos están trabajando más con respecto al derecho a no migrar y todo lo que implica. Y ellos están pidiendo todavía apoyo y cooperación con estas ciudades santuarios donde ya tienen muchos lazos, pero están pidiendo otra cosa. Están diciendo, en vez de asilo, en vez de buscar refugio, lo que queremos es que ustedes se enfoquen más en el estilo de vida que tienen, en la política extranjera del país, y que apoyan más bien los grupos dentro de otros países donde realmente están intentando mejorar las oportunidades educativas, mejorar las oportunidades de trabajo, informar mejor a los jóvenes acerca de los peligros del trámite si escogen ir en el tren, educar más a la gente acerca de los problemas y las faltas de derechos cuando llegan a los Estados Unidos, y que quieren que tenemos un enfoque más bien en este derecho a no migrar y todo lo que está dentro de esto. Una cosa más que fue un problema en los años 80 es que había una división entre gente que quería enfocarse en el derecho de la gente de Guatemala y El Salvador basado en la situación política, y querían hablar de una situación legal contra en vez de una situación ilegal, y también regresaban a esta misma pregunta de refugios, de refugiados económicos y refugiados políticos. Y una cosa que me encanta de mis clientes hoy día, quienes son mexicanos en el exilio, ¿no? Y ellos tienen su propio nombre para su grupo, es que aunque son personas que califican para el asilo político en los Estados Unidos y varios han ganado sus casos, ellos andan hablando de esto también y diciendo, no queremos caer en las mismas trampas de dividirnos y buscar quiénes merecen asilo político, quiénes no, que deberíamos estar hablando de los problemas económicos, emigrar, tanto como las razones de violencia y las razones políticas que empujan a uno a emigrar. Y eso es todo.